Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos Hablando de la Libertad, así se llama este programa, y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, también hay bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y hoy vamos a comenzar, como siempre, a los Beatles. Vamos a ir a ese lugar, vamos a escuchar un poco de música en el comienzo. Hoy arrancamos con una banda pionera del heavy metal nacional. En el año 1979, Ricardo Iorio y Ricardo Moreno comienzan con un proyecto que terminará siendo emblemático para la música de nuestro país. Se trata de B8. La primera formación contó con Iorio en voz y bajo, Moreno en guitarra y Gerardo Osenberg en batería. Pero tras algunos cambios de los integrantes de la banda y la muerte de Moreno, la banda se consolida con un cantante, Alberto Samarvide, el guitarrista Osvaldo Civile, Ricardo Iorio como bajista y Gustavo Rowek en la batería. Esta formación graba los dos primeros álbumes de estudio de la banda, Luchando por el Metal y Un Paso Más en la Batalla. El disco debut se grabó en 1983 con la edición de la discográfica independiente Umbral Discos. La intro del clásico Destrucción sería grabada por un motor V8, claro, pero no lo encontraron. Así que Iorio grabó el sonido de un Torino en un garage a la vuelta de los estudios y el tema quedó terminado. Empezamos Hablando de la Libertad con V8. Destrucción. Hablando de la libertad, música independiente. En tus calles, en tu furia, en esa imagen de no ser, en tu inconsciencia y tu arrogancia, honras tu tu desvanecer. Hay más, un intento más, como ese amor que nunca pudo ser. Volver es volver a enfrentar y rendirse en su sed. Aire de Buenos Aires que soplan como un demonio, ensordeciéndonos a todos otra vez. Aire de Buenos Aires, brisa de un sueño remoto, capital del imperio que nunca fue. En tu gente, en sus miradas, tu historia pude leer. Tantos cambios sin sentido, tan estática y ruidosa, permaneces en próspera invalidez. No hay más, ni un espacio más, como ese amor que nunca tuvo fe. Es volver a enfrentar y convertirse en rehén. Aire de Buenos Aires que soplan como un demonio, ensordeciéndonos a todos otra vez. Aire de Buenos Aires, brisa de un sueño remoto, capital del imperio que nunca fue. A todos otra vez. Aire de Buenos Aires, brisa de un sueño remoto, capital del imperio que nunca fue. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y hoy arrancamos con un poco de destrucción y arrancamos también con un poco de tango, con un tanguito. Precisamente fue la gente de Tangueto y en la escena independiente compartimos testimonios. Vamos a compartir la palabra de Max Masri, que es compositor, es productor, es cantante y tecladista de esta banda. Estudió en los 90 con Virgilio Espósito, nada más y nada menos. Aparte de Tangueto, integra Tango Crisis. Un poco de tango por aquí, un poco de rock por allá, de eso se trata. Su obra como compositor, productor y letrista ha sido interpretada por grandes artistas. Por ejemplo, Rubén Rada, Emiliano Branciari, de No te va a gustar, Nito Mestre, Miguel Cantilo, Adriana Varela, Guillermo Fernández. Además, en 1999 fundó su propio sello independiente que se llamó Constitution Music. Algo así como Constitución Musical. Tangueto lleva más de una década haciendo nuevo tango, dicen ellos, con discos, con giras alrededor del mundo. La banda, además de ser pionera en fusionar la música de Buenos Aires con sonidos electrónicos, llevó mucho más allá el concepto de neotango. En su discografía encontrás fusiones con el flamenco, con el jazz, con la bossa nova, pero también publicaciones de lo que se conoce como el estilo house y discos en vivo de sus giras de nuestro continente y también giras europeas. Tangueto cuenta con 14 músicos y es una de esas bandas de tango que está dando vuelta y con muchísimo éxito. Vamos a escuchar a Max Masri. Hace unas cuantas décadas que el tango como género musical está más allá de la Argentina, ha trascendido las fronteras. A ver qué nos decía en este caso Max respecto a la pregunta. Nosotros como artistas estamos muy orgullosos, ¿no?, de ser parte de la música argentina y del tango mismo, y el tango hoy es una música que se escucha en todos los lugares del mundo, es valorada por gente de muchísimos países, y creo que es hora también de que, más allá de que el tango pueda ser del Río de la Plata, de la Ciudad de Buenos Aires, es música argentina, ¿no? La palabra de Max Masri. Estamos hablando con gente de Tangueto. Tangueto toca mucho en el exterior, es habitual que tengan más giras internacionales que en el interior del país. Alemania es el país donde hemos tocado en más ciudades del mundo. Hemos tocado en 25, 26 ciudades de Alemania. Alemania y México son los dos países donde más hemos tocado en el interior, y queremos ahora realmente dedicarnos a tocar en el interior de nuestro país, porque a veces es raro haber tocado en países enteros, ¿no?, como en Alemania o en México, que tocamos por todos lados, y en Argentina hemos tocado en el interior, pero nos gustaría tocar realmente en una forma extensa. Pretencioso, pero Tangueto, ¿es evolución del tango? Tangueto, bueno, tiene el espíritu del tango de fusión, porque el tango mismo se genera como una fusión. ¿Te cree que el tango surgió así como de un árbol, ¿no? Cuando los inmigrantes y la gente del interior, que vivían todos, eran de diferentes lugares, se juntaban y fusionaban la payada, la habanera, el candombe y la milonga, y todo eso generó el tango, ¿no? Espontáneamente, y surgió de la misma gente que se juntaba para compartir. Así que nosotros seguimos ese espíritu, el espíritu de aportarle algo nuevo al tango, fusionándolo con diferentes estilos de música que escuchamos desde chicos y con sonoridades contemporáneas. Así que tratamos de aportar algo nuevo al tango. Le preguntamos a Max Masri, en este caso, aprovechando de que fue, bueno, alumno de Virgilio Espósito, ¿qué nos podía contar de uno de los emblemas del tango en la Argentina? Lo que puedo decir es que mucha gente cree que el tango se tiene que mantener, ¿no?, como algo inamovible, como algo bien tradicional y con sonoridades de otra época. Y Virgilio era muy abierto de mente, por más que él era de los próceres, ¿no?, y de los creadores más importantes que tuvo el tango todos los tiempos. Y él era muy abierto de mente, componía todo tipo de música y estaba a favor de la fusión, y era gran admirador de Piazzolla. Así que lo que puedo decir que es fundamental de Virgilio era que era una persona, un músico con la cabeza bien abierta y deseoso, o sea, alguien que realmente quería que la música argentina y el tango siguieran un camino de evolución. La palabra de Max Masri. Estamos conociendo un poco más al compositor, al productor, al cantante y al tecladista de Tangueto. Y le preguntamos por la esencia, precisamente, de la banda. Todavía hay mucho por hacer, ¿no?, en materia de la popularidad que podría llegar a tener el tango. Nosotros nos sentimos parte de eso. Creemos que la gente joven se está interesando, como hacía muchísimo tiempo que no pasaba, en el tango, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. Así que estamos contentos de formar parte de esto, y queremos, ¿no?, que el tango trascienda ese lugar de música para pocos y se vuelva más popular. Y compartimos una última canción de Tangueto. Escuchaste, antes de las palabras de Max, el tango Aires de Buenos Aires. Aquí un clásico, Vuelvo al Sur. Vuelvo al Sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente y su dignidad. Siento al sur como a tu cuerpo en la intimidad. Independiente. En Hablando de la Libertad, ahora suena La Chusma haciendo su canción Lu. Con Lu quería saber cómo es la vida en llamas. Con Lu quería preguntarle al mundo cómo hace para sobrevivir con toda la miseria humana que hay, que deshace los pocos amores que van. Lu, tu sonrisa recuerdo. Si la luna está llena de mierda, te llamas hoy, luz tu sonrisa recuerdo. Romper el código de autoridad, romper las reglas es querer la paz. Quebrar las normas solo es reclamar nuestros derechos, nuestra libertad. Chau Pekín también habla de la libertad. Haciendo sonar las alarmas en cada momento, en cada instante. Por los alantes, lo puro, juro, piel de elefante, sangre de canguro. El latín fluye y es capaz de salir. saltar cualquier muro. Sin duda en una vida mía reprimida, que el que tiene mayor tajada nunca les convida a ir al despojo. Serían desalojo. Y alguno que echa el ojo en el cerrojo de la punta donde esconden la amnistía. Se regocijan, siempre los mismos, chupándonos la sangre, entregándose los bolsillos. La condena tarde o temprano llega, te pega como pega el hambre a la hora de la cena. Hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Escuchaste Romper el Código. En instantes, un poco más de Chau Pekín, un poco más de Hablando de la Libertad. Hablando de la libertad a través de la música.